cabeza, y todo fue permitido, y todo me dio certeza de aquello que sé, y todo me fue prohibido, y todo me fue posible, y todo fue concebido. Cada vez más lindo.